estás engañando a él. Amigo, esta no es para ti. Quizás te convenga estar como yo, tan solo. Amigo, ¿por qué tus ojos no abrís? Verás que has tenido una mujer que siempre ha fingido su amor. Estar como yo, tan solo.